Pequeña la noche, quédate. ¿Cómo puedes dejarme? Quédate, quiero estrenar los besos nuevos que tengo para darte. Inútil fue mi voz y vano el sufrimiento. Para luego volver, pero mi decisión es esta: ya no quiero jamás volverte a ver. Quédate en ese mundo que te absorbe. Que no es mío. Quédate y no sufras si sabes que me muero. Mucho menos.